Obtuvo su licenciatura en Servicios Humanos de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, y su maestría en Servicios Sociales de la Universidad Estatal de California, Long Beach. Su experiencia profesional siempre se ha basado en servir a su comunidad como trabajador social para los niños y familias. Esta noche, él compartirá información sobre la seguridad de los alumnos y el apoyo social y emocional que le brinda a todos los alumnos nuestro distrito, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. También contamos con la presencia de nuestro amigo y psicólogo que ya ha estado con nosotros en esta cabina y que muy gentilmente aceptó esta invitación de nuevo. Él es una persona reconocida por su entrega a la comunidad y en especial por su entrega a los estudiantes en la escuela donde él participa en el Distrito Escolar de Garden Grove. Tenemos con nosotros el psicólogo José Alberto Jaramillo del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Esta noche él compartirá información acerca de la intimidación y acoso y de los efectos en nuestros hijos, así como de qué hacer o qué es lo que usted puede hacer cuando usted detecta que su hijo o hija está involucrado en una situación de intimidación. A nuestra apreciable audiencia, les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que, como usted, tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que, estimado público, llámenos. El teléfono es 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. Recuerde, también nos puede enviar sus preguntas a través de un texto y aquí estaremos leyendo las preguntas y pasándoselas a nuestros invitados que muy gentilmente están aquí y que responderán seguramente a sus preguntas. En unos momentos regresamos con nuestros invitados para responder las preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. De regreso aquí en nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificados de Garden Grove. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido o mandarnos su texto si usted quiere. Si usted no quiere salir al aire, puede llamarnos, dejarnos su pregunta o mandarnos su texto para que nuestros invitados la contesten sin que usted salga al aire. Regresamos con nuestros invitados esta noche. El representante escolar de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, Walter Muñetón, y con José Alberto Jaramillo, psicólogo en varias escuelas de nuestro distrito. Gracias por estar aquí en el programa de radio Los Jóvenes y la Educación en Radio Santana. Muchas gracias. Sí. Hola, gracias por la invitación. Entrando un poco en materia, quisiera iniciar nuestra plática con Mr. Muñetón con una pregunta que nos ayudaría a entender su experiencia profesional. Walter, ¿pudieras decirnos más sobre tu experiencia profesional y qué te llevó a ser un miembro de la mesa directiva? Sí, nomás quiero empezar a darle gracias al profesor Ursúa por la venir aquí a este programa y también gracias a Radio Santana. Antes de responder a esa pregunta, nomás quiero dar un poquito de información para que la audiencia sepan un poco de mí. Mis padres son de México, de la ciudad de Jerez, Zacatecas. Nosotros nos criamos aquí en Garden Grove y Santa Ana. Y cuando yo empecé mi escuela, todos que español era mi primer idioma, tuve un poquito de dificultad de aprender el inglés más rato. Y por eso, y la población donde viví y donde me creí, mi carrera educativa en Garden Grove casi no era tan buena en el principio, y esa graduación. Todo eso, lo que yo sufrí en ese tiempo, por la comunidad, lo que estaba pasando con pandillas, con drogas y todo lo que estaba alrededor, ya de adulto me puse a pensar, pues, ¿qué es lo que puedo hacer para poder apoyar y ayudar niños como yo que viven en mi vecindad? ¿Cómo los puedo apoyar? Y por eso yo decidí, de mi experiencia profesional, hacer un trabajador social. Por eso yo me metí en esa carrera y me eduqué en Cal State University Long Beach, ganando una Master's in Social Work. Y eso es lo que ha sido en mi carrera. Antes trabajaba con el Boys and Girls Club de Garden Grove. Es como cuando empecé mi trabajo de comunidad y trabajador social. Estaba corriendo yo el programa del Truancy Reduction Program, mirando que los alumnos estaban yendo a la escuela diario y tratando de trabajar con los padres y tratar de ayudarlos con obstáculos que ellos tenían en su comunidad. Y ahorita ya soy un trabajador social en el Departamento de Salud Mental con the County of Orange. Y en esa posición trato de ayudar familias que tienen problemas con salud mental y poder apoyarlos en esa etapa de su vida. Ya estando en esta posición, miembro de la mesa directiva desde el 2016, porque mi elección es cada 4 años en términos de cada elección presidencial, en esos 2 años yo quise correr para esa posición para poder apoyar al pueblo, para poder apoyar a los niños que están haciendo dificultades en su vida y poder tratar de ayudar a nuestra comunidad. Mi área que represento es la mayoría latinos y hispanos, o tratando de poder ayudarles que más que pueda. Eso era muy importante por mi vida. Y teniendo esta experiencia en la mesa directiva es importante, porque cada de nosotros somos 5. Tenemos diferentes carreras, y yo creo con esas carreras y lo que han tenido ellos de experiencia de la vida, guían lo que van a hacer en la mesa directiva. So, teniendo alguien que tiene la experiencia de trabajo social, salud mental, tratando de mirar los alumnos en esa área, es muy importante, y por eso yo creo que eso ayuda mucho mi trabajo de pensar en nuestros alumnos. Excelente. Es un gran honor el tener aquí el día de hoy a Mr. Muñetón y también a José Alberto Jaramillo en este tema tan importante. Y sobre todo saber la trayectoria profesional de Walter y los motivos que lo han empujado a entrar a trabajar y a ser representante en la Junta de Educación, en la Mesa Directiva de Educación del Distrito. Se ha hablado mucho de la salud mental, Walter. ¿Qué información nos puedes compartir del apoyo, de las necesidades sociales y emocionales de todos los alumnos de nuestro distrito? Hablando de estudiantes de primaria, de secundaria, de high school, de kindergarten, intermedia, de todos los niveles. Sí, el salud mental es muy importante. La salud mental de los alumnos es tan importante como la seguridad física y personal. Son no nomás como nosotros, de miembros de la mesa directiva y los que están en administración, no nomás es importante las calificaciones. Sí, es muy importante que tengan buenos grados y que se vayan a la universidad y ganen buenos trabajos, pero es un poquito imposible enfocarse en eso si unos alumnos tienen problemas de salud mental. Y por eso nosotros creemos que es tan importante como la educación, como la físico y el personal de los alumnos. So, para poder ayudar a nuestra comunidad, tenemos diferentes programas y personas que pueden ayudar a la comunidad. Esos incluyen psicólogos escolares, consejeros escolares que les ayudan en las intermedias, secundarias y todas las escuelas, trabajadores sociales, escolares, para poder apoyar toda la comunidad y también la, los alumnos. Y el Garden Grove Unified también ofrece programas que apoyan la salud y bienestar mental de los alumnos, además de esos programas que mencioné. Por ejemplo, estamos poniendo ya más dinero en los servicios de salud en las escuelas. So, es importante que las escuelas tienen los recursos que ellos necesitan para poder apoyar nuestras metas de un distrito. Consejería individual y escolar y en situaciones de crisis. So, en crisis también tenemos que saber cómo poder apoyar a nuestros alumnos. Y ya estamos también enfocándonos muchos en la intervención y apoyo del comportamiento positivo. Esto es muy importante porque cuando yo estaba en la escuela y hasta cuando mis hermanos mayores estaban en las escuelas, mucho se usaba la disciplina negativa. Por ejemplo, si un niño, tal, hay que usar mí, por ejemplo, Walter. Walter estaba hablando mucho y la maestra o maestro lo disciplinen en una manera que tal vez no es positiva, pero si es algo más positiva, para que los alumnos no se sienten mal, pueden poder aprender cómo hablar con alguien sin tener que ponerlos abajo y sentirse mal. So, por eso es importante la intervención positiva para los alumnos, no nomás a decirles que es un mal niño, porque si les dices a un niño muchas veces que eres malo, él es malo, eres malo, tal vez van a hacer cosas que se miran como sé que es malo. So, por eso tienes que hablar más bien con los alumnos. Tenemos un sistema de cuidado que se llama Aspire. Eso es un programa que era a través de la mesa directiva. Cuando yo empecé hace 2 años, ese era un programa que yo quise que tener. Mirábamos que nuestras escuelas, los consejeros para la educación y los psicólogos, ellos tenían mucho trabajo que hacer con sus metas que ellos tenían que hacer. So, mirábamos cómo podemos ayudarlos a ellos y también los maestros para tener un sistema que pueden ayudar más nuestros alumnos. So, miramos que otros distritos escolares tenían trabajadores sociales. So, nosotros, como una mesa directiva, hicimos la decisión ejecutiva poniendo dinero en los trabajadores sociales para las escuelas que estén allí apoyando a nuestros niños en tiempos de crisis, en tiempos de que no había mucha inseguridad en sus vidas, o teniendo trabajadores sociales para poder apoyar a los psicólogos, los consejeros. Era muy importante y ahorita estamos creciendo ese programa, teniendo los trabajadores sociales. Ojalá nuestra meta es teniéndolos en todas las escuelas. Ahorita está creciendo poquito y poquito, pero estamos mirando muy buenos resultados, que estamos mirando que ocasiones de disciplina se están bajando, miramos que los padres se entienden que tienen alguien que les pueda apoyar. Entonces es muy importante. Y también tengo que dar también mucho crédito a los alumnos también. Ellos están mirando que desafortunadamente muchos de sus alumnos teniendo pensamientos de dañarse ellos mismos, hay habla de suicidio. Estamos mirando también en las teles y los programas de los niños que eso es algo bien común. Los alumnos están teniendo clubs de Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, NAMI. Muchas escuelas están teniendo programas de NAMI hablando de salud mental y tratando de hacer lo que es algo normal. Esto es algo que no se tiene que dar miedo a poder hablar con un padre, una madre, un familiar, un amigo. Hey, yo tengo un problema de salud mental, ¿me puedes ayudar? Y mientras de sentirse un poquito, de tener miedo, no saber qué hacer, es bueno poder hablar y tratar de ayudar a esa persona. Eso es muy importante de eso. Y también por la gente que no sabían, hoy estamos en el mes de mayo, este mayo. Cada mayo, cada año es el mes de salud mental. Es un mes que se habla mucho de eso. Y ya sé que en mi programa del condado estamos hablando más de salud mental y dando información. So, cada mayo es un mes de hablar un poquito más de salud mental. So, a través de los programas que mencioné que son de nosotros, del distrito, también estamos haciendo diferentes programas con otras compañías de non-profit para poder ayudar en nuestras metas. Unos son, por ejemplo, los Boys and Girls Clubs de Garden Grove, OC Links, diferentes centros de recursos familiares como la de la Buena Clinton, la Magnolia Park, So tenemos muchas agencias, también la del condado de Orange de salud de comportamiento. So, diferentes programas y metas de poder apoyar a nuestros alumnos. Y otra compañía que estoy muy orgulloso de empezar este programa es con la compañía que se llama Proyecto Kinship. So, Proyecto Kinship, ellos están basados aquí de Santa Ana. Ellos estaban haciendo muchos buenos trabajos con las escuelas de Santa Ana y miré yo que ellos lo que estaban haciendo era muy bueno para los alumnos que estaban teniendo dificultades en sus materias, que tal vez estaban metiéndose con las pandillas y no sabían cómo de quitarse de esa vida. So por eso nosotros contactamos al Proyecto Kinship y ellos están localizados en una de nuestras escuelas para poder guiar a los alumnos, especialmente los jóvenes, que muchas veces ellos tienen desafortunadamente alumnos tal vez mayores que los guíen en una manera que no es buena para su salud mental, que no es bueno para sus metas de las escuelas y de las vidas. So, teniendo diferentes programas es importante. Y eso es algo de uno de mis trabajos que yo creo es que tenemos que apoyar nuestra comunidad. Yo como un elegido, mis jefes son la comunidad que me eligieron a mí. So, por eso yo tengo que hacer lo que es lo más bueno para la comunidad y apoyar al pueblo, porque desafortunadamente hay muchas gentes que en la vida que no les importan tanto, so por eso yo tengo que tratar de hacer algo que es más bueno para la comunidad y para nuestros alumnos, si no, no estoy haciendo un buen trabajo yo. Gracias, excelente información acerca de los diferentes programas que tiene el distrito de Garden Grove y que se relacionan con el apoyo a las necesidades sociales y emocionales de todos los estudiantes. Ahora que ya hemos hablado sobre la seguridad, sobre el apoyo social y emocional de los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, prestemos nuestra atención a un tema igualmente importante como lo es la prevención del acoso, el bullying y el acoso cibernético. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823, nuevamente 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestros invitados para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Si usted no quiere salir al aire, puede llamarnos, dejarnos su pregunta o también mandarnos su pregunta por texto y nuestros invitados se la contestarán sin que usted salga al aire. Regresamos con nuestros invitados, el señor Walter Muñetón y el psicólogo José Alberto Jaramillo del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. La siguiente pregunta es para el psicólogo José Alberto Jaramillo. José, ¿cómo define usted la intimidación o acoso? La intimidación o acoso es un comportamiento indeseable y agresivo entre los estudiantes de edad escolar que típicamente existe o se percibe como un desequilibrio de poderes entre el perpetrador y la víctima. El comportamiento se repite o tiende a repetirse una y otra vez. Los niños, el acosado y el acosador, los dos pueden tener problemas serios y duraderos. Para que un comportamiento se considere como intimidación o acoso, debe ser agresivo o incluir un desequilibrio de poderes. Por ejemplo, los niños que son acosadores usan su poder como fuerza física, acceso a información vergonzosa o popularidad para controlar o herir a otros. El desequilibrio de poderes puede cambiar con el tiempo y en situaciones diferentes, aun si ellos involucran a la misma gente. La repetición es otra cosa importante que tenemos que ver. Los comportamientos de intimidación o acoso ocurren más de una vez o tienen el potencial de ocurrir más de una vez. Adicionalmente, el Estado recomienda contar con políticas escritas para responder o investigar los incidentes reportados de intimidación. Los programas integrales de prevención también recomiendan contar con mecanismos anónimos para animar que se reporten los casos de intimidación. O sea, ¿cuáles son los diferentes tipos de intimidación o acoso? Existen tres tipos de intimidación o acoso. El acoso verbal, que consiste en decir o escribir cosas groseras o desagradables. El acoso verbal incluye burlas, provocación y amenazas para causar daño. La intimidación social, referida algunas veces como intimidación de relación, involucra dañar la reputación o relaciones de alguna persona. La intimidación social incluye avergonzar a alguien en público, decirle a otros niños que no sean amigos de alguien o difundiendo rumores acerca de alguna persona. Y el tercer tipo de intimidación o acoso es la intimidación física, que involucra ocasionar lesiones al cuerpo de una persona o a sus posesiones. La intimidación física incluye golpear, batear, pellizcar, escupir, tropezar, hacer gestos malos o rudos con las manos. Bien interesante, estimado público, darse cuenta de los tres tipos de intimidación: verbal, social y física. Pero también importante darse cuenta usted como madre o padre de familia que para hacer intimidación debe de ser agresivo y debe de incluir un desequilibrio de poderes y la repetición para poderlo detectar como intimidación. O sea, nuestra siguiente pregunta es, ¿dónde y cuándo es que sucede la intimidación o el acoso? La intimidación o acoso puede ocurrir durante el horario de clases o después de la escuela. Aunque la mayoría de los incidentes de intimidación ocurren dentro del edificio escolar, un porcentaje significativo también sucede en lugares como el patio o en el autobús. También puede suceder en el vecindario del joven cuando va o regresa de la escuela, o también ocurre en el internet. En la actualidad, pues tenemos una gran diversidad de en nuestro público, en nuestra audiencia, y nos llega una pregunta muy importante por texto. ¿Cuáles son algunas formas de intimidación que los estudiantes pueden observar o pueden quejarse? Existe un rango o una variedad de comportamientos inapropiados asociados con la intimidación. Ejemplos de estos pueden ser nombrar a la persona con palabras negativas o insultos, amenazas físicas, intimidación psicológica o emocional, o amenazas terroristas. En la primaria, las formas más comunes de intimidación son el nombrar a la persona con palabras insultantes o despectivas. Si no se hace una intervención temprana para llamar la atención de este comportamiento inapropiado, este comportamiento podría agravarse hacia el uso de un lenguaje más hiriente dirigido a atacar la imagen corporal, raza, origen étnico o género. En los grados de la secundaria, 6, 7 y 8, la escuela intermedia, el lenguaje inapropiado junto con las amenazas físicas y la intimidación se convierten en parte del ciclo del acoso. La intimidación o el acoso empieza también a proliferar o multiplicarse, pues los estudiantes están aprendiendo a usar las redes sociales para acosar, hostigar, intimidar y amenazar. Este tiempo de desarrollo de la adolescencia también aparece la acción conocida como sexting, enviar mensajes con contenido sexual. El caso de intimidación que puede considerarse de mayor seriedad es el de las amenazas terroristas. Típicamente estas amenazas son publicadas o colocadas en las redes sociales y están dirigidas a grandes poblaciones con una amenaza específica creíble. Muy interesante y muy informativo para nuestra audiencia los diferentes formas de intimidación que los estudiantes observan. Pero José, ¿cuáles son algunos de los casos más comunes, por ejemplo, en primaria o en secundaria? Los casos más comunes en la primaria son las amenazas, intimidación, hostigamiento, exclusión. Las amenazas de violencia, terror emocional y psicológico. Por ejemplo, yo te voy a matar si te acercas a mí. O si yo te veo hablando con mi amigo o amiga, yo te voy a lastimar y a miembros de tu familia. So, acuérdense que este tipo de acoso es continúa, no es nada más en una ocasión singular. Otros ejemplos en las escuelas secundarias es usando la media social como Snapchat, donde amenazan a alguien y dicen, yo voy a hacer un post y colocar tu imagen desnuda o colocar tu imagen con algo avergonzoso. Si tú no me continúas enviando tus imágenes desnudas, yo las publicaré en las redes sociales. So, ese poder de ese equilibrio de poder y repetitivamente amenazando, intimidando a la persona. Una pregunta que nos llega en estos momentos es sobre el acoso cibernético. ¿Qué es? ¿Qué es lo que puede hacerse para mantener informados a los estudiantes acerca del comportamiento, de los comportamientos seguros en las redes sociales? El acoso cibernético es cualquier amenaza, intimidación, hostigamiento o discriminación que se realice utilizando los dispositivos electrónicos. Esto incluye enviar correos electrónicos o publicar textos o imágenes en las redes sociales. Los programas más integrales de intimidación abordan el acoso cibernético enseñando a los estudiantes, tan pequeños como de tercer grado, acerca del comportamiento apropiado como buenos ciudadanos en las redes sociales. Como estamos tocando el tema de redes sociales, quiero comentarles que los estudiantes en veces publican lo que publican en las redes sociales puede afectarlos por el resto de sus vidas. Sé de colegios y universidades que revisen el perfil de los candidatos potenciales y sus imágenes como ayuda en el proceso de la selección. El programa más integral sobre la prevención del acoso cibernético es la información que está presentada por los maestros con credenciales dentro del plan de estudio o currículo para estudiantes entre el tercer y sexto grado. Típicamente, este enfoque contiene de 6 a 12 lecciones específicas para apoyar la comprensión de los estudiantes sobre el uso de la tecnología. En las escuelas usan este tipo de currículo para demostrarle a los estudiantes que son ciudadanos cibernéticos. So, su conducta en las redes sociales es igual de importante que su conducta en el público. Estimados padres de familia, recuerden, la conducta en las redes sociales de sus hijos es tan importante como la conducta dentro de la escuela. De ahí que les recomendamos que ustedes echen un ojo por ahí acerca de en qué tipo de redes sociales sus hijos están participando. José, para los padres de familia hay una pregunta que les interesa de sobremanera y es esta. ¿Cuáles son las consecuencias si a un estudiante lo han atrapado participando en cualquier tipo de intimidación intimidación o acoso cibernético? Todo depende de la gravedad, pero los padres del estudiante serán llamados a participar en una conferencia. El estudiante puede ser suspendido, arrestado o expulsado de la escuela. Y un consejo para los estudiantes. ¿Qué es lo que deben hacer los estudiantes cuando ellos observan que otro estudiante es intimidado o acosado? Los estudiantes deben reportar el comportamiento de inmediato a un adulto con autoridad para que intervenga. Deben continuar reportando eventos hasta que el comportamiento se detenga. Desarrollar una serie de habilidades necesarias para actuar como espectadores en defensa para detener la intimidación cuando haya seguridad para hacerlo. También pueden establecer expectativas de comportamiento que mitiguen o reduzcan la intimidación entre los compañeros. So, siempre hay algo que puede hacer el estudiante para no nada más observar este tipo de comportamiento con los demás. Gracias, muy claro. Nos ha llegado una llamada por teléfono, nos ha dejado la pregunta porque no quiere salir al aire. La pregunta es, ¿qué puede hacer los estudiantes y los padres si sospechan que alguien es intimidado o acosado, José? Inmediatamente reporten el comportamiento a un adulto con autoridad para que intervenga. Sería de llamarle al director o directora de la escuela. Pueden hablar con la maestra del estudiante. Una intervención temprana puede ser de mucho beneficio para las víctimas. También es esencial que haya apoyo emocional y psicológico para las víctimas de este acoso. Indiscutiblemente que una intervención temprana puede ser de mucho beneficio. Pero ¿cuáles son algunas de las señales que muestran que un niño es intimidado? Siempre observe cambios que muestre su hijo o hija. Sin embargo, tome nota que no todos los niños son intimidados, que muestran algunas de las señales de advertencia. Algunas de las señales que pudieran estar indicando problemas de intimidación o acoso son lesiones o heridas inexplicables, ropa, libros, aparatos electrónicos o joyas perdidas o destruidas de su hijo o hija, frecuentes dolores de cabeza o estómago, sintiéndose enfermos o hacerse enfermos, cambios en el hábito de comida, como por ejemplo saltarse algunas comidas o al contrario comer mucho. Otras cosas que podemos observar es que su hijo o hija podrán tener dificultades para dormir o frecuentes pesadillas, que sus calificaciones estén bajando, una pérdida repentina de amistades o evitando situaciones sociales, sentimiento de desamparo o sentirse indefenso de la autoestima y también comportamiento autodestructivo como el escaparse de casa, hiriéndose a sí mismo o hablar acerca del suicidio. Estimados padres de familia, acaban de escuchar, si ustedes ven algunas de estas señales en sus hijos, es porque su hijo ha estado participando o es más bien ha sido intimidado. Pero la otra cara de la moneda, José, ¿cuáles son algunas señales que muestra un niño que intimida o acosa a otros niños? Los niños pueden estar intimidando a otros si ellos llegan a involucrarse en peleas físicas o verbales, tienen amistades que intimidan a otros, son cada vez más agresivos, tienen dinero extra o nuevas pertenencias sin poder explicarlo, no aceptan responsabilidad por sus acciones, culpan a otros por sus problemas y son competitivos y se preocupan por su reputación o popularidad. Muy interesantes para los padres de familia es ¿cuáles otros tipos de comportamiento agresivo no son considerados como intimidación? Para poder establecer la diferencia entre lo que es intimidación y lo que no es intimidación. Sí, siempre es muy importante distinguir entre las dos cosas. Existen muchos otros tipos de comportamiento agresivo que no se encuadran en la definición de intimidación o acoso. Esto no significa que estos sean menos serios o requieran un menor atención que la intimidación. Más bien, estos comportamientos requieren distintas estrategias de prevención y respuesta. Siempre tenemos que enfocarlos en la edad del niño o la niña, porque la niña es temprana, tienen más comportamientos impulsivos. El conflicto entre compañeros es algo típico en la escuela, pero depende de con qué frecuencia o qué tipo de conflicto es. La violencia de pandillas es algo también que no existe bajo la intimidación porque es algo que las pandillas hacen para iniciar que alguien sea parte de la pandilla. Acoso, intimidación en el trabajo es algo que también es un comportamiento agresivo, pero no es considerado intimidación o acoso. También los jóvenes adultos tienen un comportamiento que en veces es agresivo y lo hacen como juego y la intención no es de lastimar físicamente o emocionalmente a sus amigos, lo hacen nada más para pasar el tiempo o para llevarse. En la niñez temprana, con frecuencia, uno tiene que observar que los niños están aprendiendo a llevarse bien con otros, están aprendiendo a cooperar y están aprendiendo a compartir y comprender sus sentimientos. Lo importante que los padres y el personal escolar pueden hacer para ayudar a los niños que se están desarrollando con estas habilidades es modelar maneras positivas para que ellos puedan hacer amistades positivas. Por ejemplo, practiquen con sus hijos distintas formas agradables en que puedan pedir a otros niños que puedan unirse al juego y tomar turnos en los juegos. Ayuden a sus hijos pequeños que aprendan las consecuencias de ciertas acciones de la forma y con palabras que ellos entiendan. Por ejemplo, decir, si tú no compartes, quizás otros niños no van a querer jugar contigo. Animen a sus hijos pequeños que le digan a un adulto que como, si no les gustó cómo los trataron, de una manera que sea agradable, que puedan expresarse si se sienten incómodos o infelices. También establezca reglas claras de comportamiento y vigile cuidadosamente las interacciones entre los niños. Intervenga rápidamente para enfrentar un comportamiento agresivo o cambie la dirección de este antes que ocurra. Solo los niños siempre están aprendiendo de nosotros. So, es importante, si tenemos la oportunidad, de intervenir cuando están demostrando comportamiento agresivo y enseñarles que hay opciones más positivas para que puedan obtener lo que ellos quieren, para compartir. Yo sé que lo hago esto con mi hija, que tiene casi 3 años. Cuando vamos al parque, ella piensa que todo le pertenece a ella, pero son oportunidades donde yo le puedo decir, no, esto es para compartir, esto es para todos. Si quieres jugar con esto, tienes que compartir con el niño o la niña, porque todos se merecen un turno a las cosas. So, las estrategias importantes para que los padres puedan mitigar las situaciones, hablar con los niños, demostrarles comportamiento positivo y modelar. En la área de violencia entre los jóvenes, es importante también que los padres hablen de qué es un tipo de relación, una relación positiva, cómo se tienen que tratar entre novios y novias y el respeto que se merecen, porque en veces en relaciones, en el noviazgo hay violencia y se puede convertir en acoso e intimidación dependiendo de qué tipo de acoso es, si es físico o psicológico. Hay ciertas cosas que puede hacer uno para poder solucionar los problemas de inmediato y no esperar que la conducta de los niños crezca a ser algo más pesado y que les afecte su comportamiento y desarrollo. Bien, pues entendimos algunas de las diferentes acciones o de cosas que no se consideran intimidación o apoyo. Muy interesante la información. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas o mándenos un texto. Vamos a irnos en unos momentos a un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. To blame, you'll say, one love. Gracias a nuestra apreciable audiencia. Regresamos, estamos de regreso aquí con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación. Nos pueden llamar a esta cabina de sonido, recuerden, 714-340-5823. Si usted no quiere salir al aire, puede dejarnos la pregunta o mandárnosla por texto y de esta manera nuestros invitados se la contestan. Regresamos con los invitados el día de hoy, el señor Walter Muñetón y el psicólogo José Alberto Jaramillo del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Continuando con José. José, ¿cómo es que los jóvenes adultos pueden recibir ayuda en este tema de intimidación? Claro, animando a los jóvenes adultos para que hablen con alguien en que confíen. También informándoles sobre los actos criminales a los oficiales encargados del cumplimiento de la ley para que sepan las consecuencias del acoso. Pueden, en veces, muchos colegios pueden contar con una persona defensora o mediadora o una persona con un cargo similar que pueda tratar la situación. Lo importante es de que los jóvenes se sientan que puede haber intervención en la situación, porque cuando son intimidados o acosados, en veces no se sienten confortables o se sienten solos, que no hay nadie que los pueda apoyar. Si puede uno desarrollar una relación positiva con ellos, donde puedan confiar en los adultos, pueden ser más expresivos y ser más sinceros en lo que está ocurriendo. Una de las preguntas que nos llega es, ¿qué consejos les puedes dar, José, a los padres para que en casa puedan enseñar a sentir empatía? Proporcione a los niños el apoyo que necesiten para poder desarrollar habilidades sólidas de autorregulación. Autorregulación es que puedan controlar sus emociones, que no hagan cosas de una manera impulsiva donde no piensen en los sentimientos de los demás. También pueden aprovechar oportunidades diarias para modelar e inducir sentimientos de comprensión para los otros. También puede ayudar a sus hijos para que descubran qué es lo que tienen en común con otras personas. Son ciertas cosas que podemos hacer como adultos para enseñar la empatía, siempre modelar ese comportamiento y darle tiempo a los demás para que observen lo que pueden hacer en situaciones. Que no siempre piensen con sus emociones, pero piensen con su corazón. En algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que los niños no piden ayuda. ¿Por qué es que los niños no piden ayuda, José? Son las estadísticas sobre indicadores del crimen y seguridad en las escuelas muestran que en menos de la mitad de los incidentes de intimidación o acoso, que es el 40%, un adulto fue informado del asunto. Los niños no están diciendo la verdad por muchas razones. Por ejemplo, la intimidación puede hacer que un niño se sienta indefenso. Los niños quieren manejar la situación por su cuenta para volverse a sentirse en control de la situación. En veces los niños pueden temer una represalia por parte del niño que los intimidó o tienen miedo al que los está intimidando. En veces los niños que son intimidados o acosados pueden sentirse ya socialmente aislados. Ellos pueden sentir que nadie se preocupa de ellos o que nadie puede entenderlos. Se sienten solos, pero también quieren tener control. Es parte del desarrollo que nosotros estemos presentes en sus vidas, especialmente en la edad de la secundaria, donde es un tiempo donde hay muchos cambios físicos, emocionales, y los padres dicen, no, este tiempo es típico que los niños no sean parte de nuestras conversaciones, pero es cuando más nos necesitan como adultos, que les preguntemos cómo se sienten, que les preguntemos qué está ocurriendo. De ahí la importancia, estimado padre de familia, que estén padres y madres de familia cerca de los estudiantes, especialmente en esta etapa de la adolescencia. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación, José, que existe entre el acoso o intimidación y el suicidio? Los informes de los medios de comunicación con frecuencia relacionan la intimidación con el suicidio. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que son intimidados o acosados no tienen pensamientos de suicidio o no se envuelven en comportamientos de suicidio. Aunque los niños que son intimidados tienen riesgo de enfrentar el suicidio, la intimidación por sí sola no es la causa. Muchos asuntos contribuyen al riesgo del suicidio. Entre ellos se incluyen la depresión, problemas en casa, el trauma. Adicionalmente, grupos específicos tienen un elevado riesgo de suicidio. Entre ellos se incluyen grupos que no siempre tienen, que son entendidos por los demás. Este riesgo puede incrementarse aún más cuando estos niños no reciben el apoyo de sus padres, compañeros y en las escuelas. Interesante, estimado padre de familia, de cómo lo importante que es estar unido en la familia y sobre todo los padres y madres de familia estar cerca de los estudiantes, de sus hijos. Vamos a darle lectura a una de las preguntas que nos está llegando por medio de texto. ¿Cuáles serían unos ejemplos de disciplina positiva que ha estado mencionando el señor Munetón? ¿Y en cuáles los maestros todavía tendrían control de su clase cuando el estudiante esté interrumpiendo la clase? Nuevamente la pregunta es, ¿cuáles serían algunos ejemplos de disciplina positiva que estaba mencionando el señor Munetón y en cuáles los maestros todavía tendrían control de su clase cuando el estudiante está interrumpiendo la clase? Sí, una de las cosas que pueden hacer, y esto se puede usar en la clase y también en la casa, también, por ejemplo, si es en una clase un adulto, maestro, profesional, lo que sea, cuando alguien está haciendo disciplina, es bueno hacerlo en privado. Por ejemplo, si hay una clase de 20, 25 alumnos, pero nomás es un problema con un alumno, no es bueno nomás identificar ese alumno y tratar de hacer lo que él se siente menos de todos los otros alumnos. Por ejemplo, gritándole enfrente de todos, eso no es bueno. Eso es preferible hablando con ese alumno en privado, hablando de lo que está pasando y no tratando de humillarlo en frente de toda la gente. Y también es también la manera de cómo se habla con ese alumno. Por ejemplo, si el alumno no está haciendo algo que usted no le gusta, es bueno cuando le hables a ese alumno diciéndole cosas como, por ejemplo, si haces tu tarea vas a poder ir con tus amigos y puedes ir afuera y hacer tus actividades. Eso es más bueno diciéndolo así. O mejor, es bueno decirlo así, pero no como diciéndole, si no haces la tarea te vas a quedar aquí y no vas a salir. Eso es una manera negativa. Positiva es, ándale, hay que apoyarte a esa tarea y después vas a poder estar con sus amigos de otras cosas. Gracias, interesante, es buen ejemplo. Ok, vamos a continuar con nuestro con nuestro programa. Cuando los niños están asustados, nunca pueden alcanzar su potencial como estudiantes en la escuela o como ciudadanos en nuestra comunidad. La intimidación afecta a todos los niños, a los que intimidan, a los que son víctimas y a los que son testigos de la intimidación. Nosotros podemos reducir la intimidación al entender lo que es, sabiendo qué hacer cuando vemos que ocurre, siendo la voz para proteger a todos los niños. Recuerde, cuando detecte alguna situación de intimidación, no dude en ir hablar por teléfono a la escuela, al maestro de su hijo o el consejero de la escuela. Pida hablar con el director de la escuela. Recuerde que el personal de la escuela está dispuesto a ayudarle y apoyarle. Agradecemos a nuestros invitados especiales que nos acompañan esta noche, al representante Mr. Walter Munetón y al psicólogo José Alberto Jaramillo. Sí, otra vez muchas gracias por la invitación. Soy muy agradecido de estar aquí con nuestra comunidad, con Radio Santana. Nomás quería dar una palabra para la comunidad. El lunes, mayo 13, voy a tener un cafecito a las 6 de la tarde en la escuela Eisenhower Elementario. So, otra vez es lunes, mayo 13, a las 6 de la tarde en Eisenhower Elementary School. Y el domicilio es 13221 Lily Street en Garden Grove, California. Eso va a ser una oportunidad que la comunidad puede venir, visitar la escuela, hablar conmigo y nomás tratar de hablar acerca de la comunidad, de nuestros alumnos y de nuestra mal bien de nuestra comunidad. Sí. Bien, muchas gracias otra vez por invitarme. Ojalá que esta información sea aplicada y que le ayude a usted y a su familia y a sus hijos. Gracias, muy amables. Seguramente será para nosotros un honor tenerlos aquí el próximo año escolar. Gracias por participar en este programa de radio y contestar las preguntas de nuestra audiencia. Así también expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire. Pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Para cualquier pregunta, a favor de llamar al 714-663-6084, que es el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Le hacemos una cordial invitación para que asistan al evento Recursos de Verano para las Familias el día lunes 3 de junio de este año a las 5:30 en la Escuela Preparatoria de Garden Grove, en el gimnasio. También los invitamos a que nos escuchen en el internet o en línea dentro de 2 semanas o también en el 104.7 FM el lunes 20 de mayo de 7 a 8 de la noche. Recuerde radiosantana.org. Vamos a tener un invitado especial presentando un tema muy interesante para los padres de familia de todos los niveles. El tema es precisamente recursos de verano para las familias. Estará con nosotros el Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un tema muy importante, especialmente ahora que estamos para iniciar verano. Y si usted está buscando actividades para sus hijos, bueno, escúchenos aquí el lunes 20 de mayo de 7 a 8 de la noche. Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Good job. Mi mamá me dijo.